130. Instagram, BJC700O. For bookings, 860-212-5080. Me voy a tu dimes, esta noche puedo estar contigo. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Y morderte el cuello despacio, lento. Acariciar tu pelo, recorrer todo tu cuerpo. Y cuando tú te pones así, me dan ganas de comerte entera. Y cuando tú te pones así, en mi cama yo te quisiera. Digo yo, estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Bebé, que a mí me encanta ese olorcito rico que tú siempre tienes, que eso me pone loquito. Yo quiero comerte de los pies a la cabeza. Eres que tú estás tan dura, me mata cuando me besas. Tú te me trepas encima y abusas de mí. Que yo soy pa' ti. Déjame comerte y gocemos cada segundo. Que si tú estás conmigo, somos tú y yo contra el mundo. Cuando sale el sol en la mañana, quiero que amanezcas en mi cama. Desnuda, abrazándome tu cintura, rozándome. Amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Me gusta y sabes que conozco muy bien tus debilidades. Mientras te beso pongo la mano en el traje. Sé que deja el chantaje, que me la coma, que le truje y no haga guay. Ay, es que a mí me gustan como tú. Ay, con su piquete y con su actitud. Ay, y me enamora y que se parezca y conmigo amanezca ciega. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído.